Las Malvinas son Latinoamérica. David Nazareno Zambrino, soy nacido en Resistencia, Chaco, combatí en Malvinas, en Zapper Hill. Llegué a las islas el 8 de abril y ya nos íbamos a venir de baja, cuando el 28, 29 de marzo nos dicen que teníamos que ir a Buenos Aires para reprimir la manifestación de la CGT. Entre unos compañeros dijimos que no nos íbamos a prestar a ese juego, primero porque había tenido una experiencia con mi padre, que estuvo en el servicio militar en el 55, y en ese momento la Revolución Libertadora derrocaba al gobierno de Perón, y también se negó a tirar en contra de sus hermanos. La misma posición adoptamos junto con otros compañeros y decíamos que si llegábamos a Buenos Aires, lo primero que íbamos a hacer era desertar y tratar de llegar al Uruguay para no tener las manos manchadas con sangre argentina. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Malvinas, las preguntas pendientes. ¿Cuántas preguntas pendientes? ¿Cuántas deudas pendientes hay sobre Malvinas? Estamos con un rabillo del ojo mirando el monitor de la transmisión oficial que ya está mostrando imágenes de Ushuaia, donde la presidenta va a hablar, va a pronunciar un discurso en unos minutos. No sabemos exactamente la hora de entrada. Cuando eso sea, entraremos en cadena nacional, te avisaremos. Qué lindo Ushuaia, qué lindo lugar. Te cuento a todo el mundo, porque digo, un servicio antes de empezar, digo, no están andando muchísimos teléfonos de Movistar. Se lo cuento a todas las personas que sufren. 14 millones parece que son. Digo, como de esos 14 millones, aproximadamente 11.500 nos están escuchando a nosotros. Les aviso, porque yo me pasé la mañana lidiando con mi teléfono, tratando de repararlo, sacándole la pila. Igual está dando algunas señales tu teléfono, como diciendo, cambiame. mi teléfono está, pero anda bien. Lo que pasa, está pidiendo auxilio, pero le vamos a dar una oportunidad más. Y ahora sí, Malvinas. Muchas preguntas, muchas cuestiones sobre Malvinas. Una por ahí, siempre sustancial, yo creo que es muy difícil de discutir colectivamente, es muy complicado. Lo vengo haciendo desde mi modesto lugar. Escribí algo ayer, lo dije los otros días, lo digo siempre. Fue incómodo para muchos el apoyo popular que recibió la dictadura, es decir, cuando se produjo Malvinas. Es fácil escindir conceptualmente, es posible escindir conceptualmente lo que fue el apoyo a la dictadura, el apoyo a la causa de Malvinas, pero en los hechos esa diferencia es muy complicada, y tampoco se trasuntó, por ejemplo, cuando Galtieri llenó la Plaza de Mayo. O sea, es decir, yo escribí esto ayer me mandaron, recibí muchísimos mensajes por varios motivos, y algún lector de página me decía, bueno, pero dice, estuvimos en la plaza, algunos que gritamos Galtieri, prestá mucha atención, Malvinas Argentinas y el pueblo con Perón, y nadie se acuerda. Yo dije, sí, yo era uno de ellos. Me acuerdo, fenómeno. Ya no me acuerdo fenómeno de casi nada, digo, pero digo, me acuerdo. Me acuerdo con qué compañero fui, me acuerdo que lo hicimos. Y me acuerdo, me puedo equivocar, de la enorme soledad en que estábamos. Es decir, nosotros dijimos, vamos a cantar esto y nos van a pegar trompadas. ¿Cierto? Porque el clima era otro. Bueno, nosotros vamos a cantar esto, es una provocación, la gente está... Ni siquiera, Ni siquiera. Nos miraban con... Lo peor que te puede pasar cuando vas a hacer una provocación en medio de una... Te miraban con piedad, porque eran, no sé cuánto, 100.000 a 14, 80.000 a 100, digo, ¿no? 70.000 a 400. Digo, tanto da. Nosotros habíamos ido porque yo creía que era mentira de la dictadura que había tanta gente en la plaza, que era una mentira a los medios, en serio lo digo, ¿eh? Es verdad, digo, que era una mentira a los medios, sobre todo porque la transmisión de televisión empezó mucho más tarde que la de radio, entonces la de radio decía, va gente, José María Muñoz, va gente, yo le dije a la mamá de mis hijos, mentira, esto es un verso, no puede ser, la gente no puede ir a apoyar a la dictadura. Y entonces, como la televisión no llegaba, que no habrá llegado porque el camión de exteriores no andaría, porque yo que por esas cosas de la vida que pueden pasar, dije, evidentemente no muestran imágenes, porque entonces hablamos con un par de compañeros y no fuimos. ¿Cuándo salimos a la calle? Dios mío. No, si tenía que mirar 6 cuadras por Bulnes, digamos, por la calle Bulnes hacia Santa Fe, un día espléndido por otra parte, el subte se decretó gratuito. Iban las familias con las camisetas del Mundial, no los pibes con la camiseta del Mundial del 78, los vecinos, con una masividad. Se dice, bueno, estaba la gesta patriótica, está claro, el argumento lo conocemos, estaba la gesta patriótica, la gente, estaba la dictadura, este es mi punto de vista. Entiendo que es una cosa complicada, lo sé, duró poco, al fin y al cabo que duró 2 meses y pico ya... cuando ya vino el Papa, está bien que se veía venir, y aunque la información oficial decía otra cosa, también hubo mucha gente en Palermo, seguramente más que en la Plaza de Mayo, diciendo queremos la paz, gritando queremos la paz, y ese queremos la paz era la rendición, porque no había otra paz a esa altura, y la información oficial no decía eso. Y otro punto de vista que tengo, que yo sé que es enojoso, pero que también está, es... La manipulación fue tremenda, realmente. Y uno puede pensar válidamente que la manipulación oficial, en tiempo de dictadura, la gente tiene un poco encima está un poco embotada, no tiene elementos alternativos, puede pesar. Pero lo cierto es que hubo adhesión al primer planteo de la dictadura. El primer día, la dictadura no mintió. La dictadura dijo, tomamos la isla y no va a pasar nada. Y era lo que creían. O sea, su primer mensaje, entre comillas, fue sincero. O sea, ellos dijeron, tomamos la isla y es gratis. Porque lo hacemos, porque somos aliados de los norteamericanos, porque qué sé yo, porque dimos un golpe de mano. Después empezaron a mentir. ¿No? Se empezó a mentir con que no van a venir, con cómo va la guerra. Y entonces uno puede decir, bueno, ahí hubo manipulación. De cualquier forma había aprobación a la guerra. O sea, no había, decir, bueno, estoy perdiendo la guerra. Es decir, la terrible pregunta que hizo Luis Alberto Romero alguna vez, la gente se oponía, se enojó por la guerra o porque la perdimos, es una pregunta complicada. Todo es complicado con Malvinas. Salvo, y también es complicado porque se ha resuelto mal, salvo el hecho de que muchas personas, muchos ciudadanos argentinos, jóvenes, por cierto, en general de las provincias de menos privilegiadas o menos beneficiadas en el reparto de riqueza en Argentina y de los sectores sociales menos beneficiados, o dejaron la vida o se embromaron mucho, y eso sí, lo hicieron por otra parte, siendo citados como ciudadanos en cumplimiento de sus deberes constitucionales, que son armarse en defensa, es armarse en defensa de la patria y la constitución cuando son convocados, lo hicieron con coraje y lo hicieron con convicción, y a ellos sí todo se les debe. La sociedad les debe todo, el Estado les debe mucho, y con ellos no hay discusión. Después hay otras muchas discusiones. Sergio Viñegi, tu columna de hoy, por favor, que viene a cuento. Sí, surge una pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa con Malvinas? ¿Alguien puede ser patriota y no interesarle las Malvinas, por ejemplo? ¿Hay otras formas de querer a la comunidad argentina? Hay un trabajo muy interesante de Rosana Guber, que es investigadora del CONICET, que se pregunta por la dimensión mítica de los derechos argentinos en Malvinas. Y, sobre todo, de esta sensación permanente de que la nacionalidad argentina está incompleta hasta tanto y en cuanto no se recuperen las Islas Malvinas. Y no solamente eso, sino que la sensación inminente de recuperación. Inminente me refiero a, por lo menos un siglo permanentemente, esa sensación, se van a recuperar, ya vienen. Ella arranca de una forma muy interesante porque cuenta la historia concreta de lo que pasó con las Islas Malvinas, desde que fueron descubiertas, colonizadas, y el hecho de que con tanta liviandad y con tanta convicción, pensemos que son argentinas. Ella relata que hay muchos descubrimientos de Malvinas, pero no hay ninguna duda de que la primera colonización es de 1764 de la mano de un francés, Louis Anton de Bougainville, que era un matemático, militar, navegante, y fue la primera persona, junto con un grupo de 27, que formó una colonia y tuvo interés en que eso se desarrolle. Lo hizo en nombre de Luis XV, está todo documentado, es el primero, no hay dudas. Pero un año después, 1765, John Byron, en otro lugar de la isla, y ni enterados de que ahí estaban los franceses, las nomina Falklands, Falkland Island, y también desarrolla una colonia. De pronto llegó la orden de Francia a Bougainville de entregar las islas a España. En un acuerdo de los dos imperios, lo hacen, incluso lo indemnizan, le pagan, está todo documentado, y se enteran ahí los españoles que van a adquirir las islas, que están los ingleses. Entonces, el gobernador de Buenos Aires, llamado Bucarelli, manda 1.400 personas, 140 cañones, no había duda la intención, recuperar las islas, echa a los ingleses, y los ingleses aceptan retirarse, pero dejan una placa en la que dice: sepan todas las naciones que las islas Falkland, con su puerto, los almacenes, los desembarcaderos, los puertos naturales, etcétera, etcétera, pertenecen al rey Jorge III de Inglaterra. Esa placa, luego encontrada por un español, la lleva a Buenos Aires, y en las invasiones inglesas de 1806, los ingleses la agarran y se la llevan a Inglaterra, pero hay una copia en la Biblioteca Nacional. La cuestión es que fue española, hubo como 11 gobernadores, todo eso también está documentado, hasta que cuando fue la Revolución de Mayo, el virrey, que se tuvo que trasladar a Montevideo, en plena crisis militar, dijo: bueno, dejemos las islas, abandonémoslas, retirémonos, y dejaron otra placa, una placa de plomo, que dice: esta isla, con sus puertos, edificios, dependencias y cuanto contiene, pertenece a la soberanía del señor Fernando VII, rey de España. Una placa de plomo en el campanario. La isla quedó abandonada. Recién en 1829, el gobernador, o el que iba a ser gobernador de las islas, Luis Vernet, quiere seguir el proyecto de colonizar las islas. Es un navegante independiente, pero consigue la aprobación del gobernador de Buenos Aires, nuestro amigo Martín Rodríguez, para que sea nombrado gobernador de Tierra del Fuego, las Malvinas y todas las islas adyacentes. Y él está ahí, gobernando, y teniendo muchísimos problemas con buques de lobos, buques de ballenas, los decide confiscar, y ahí es cuando Inglaterra, en 1833, un 2 de enero, decide invadir y tomar posesión. Y acá nace el mito. El interesante mito del gaucho Rivero. Porque, ¿qué cuenta la historia documentada? Que es verdad, un gaucho, junto con otros 27, no muchos más, deciden rebelarse ante las nuevas autoridades porque los tickets que ellos tenían para consumir no eran aceptados. No hay un solo documento que diga que fue porque querían defender la soberanía argentina, etcétera. Pero de hecho, lo cierto es que se enfrentan, como algunos lo llaman de forajidos, otros como patriotas. La cuestión es que hay un gaucho que tiene conflictos con el nuevo gobierno, se enfrenta, lo terminan apresando, y se lo llevan a Inglaterra y luego lo devuelven. El mito continúa, de que cuando lo devuelven, va a parar a Entre Ríos y termina muriendo en la batalla de la Vuelta de Obligado. Los hechos hasta acá narrados sirven poco para defender un argumento de que la Argentina tiene derechos sobre las Malvinas. Sin embargo, tampoco sirven para defender que son inglesas, ni siquiera para defender que los habitantes de las islas tienen derecho a la autodeterminación. Acá empieza lo que ella dice, el concepto de mito motor, que es el mito que sirve para que una comunidad se forme. Forma una historia y arranca desde ahí. Y eso ha sido muy fuerte. Muy fuerte porque en la literatura, en la poesía, y personajes incluso muy comprometidos con la lucha de los derechos humanos, hoy recordaban, por ejemplo, la postura de la revista Humor, una revista sin duda progresista, opositora a la dictadura, que tuvo una política o una editorial muy a favor de la guerra de Malvinas. Un hombre como Hipólito Solari Yrigoyen, que fue abogado de presos políticos, militante de izquierda radical, que tiene una un parentesco con Hipólito Yrigoyen. Sí, que sufrió un atentado tremendo, la triple A aparte, ¿no? Sí, y que fue perseguido por la dictadura. Bueno, habló con emoción sobre la recuperación de las islas. Patagónico, ¿no? También los patagónicos también tienen una pasión particular, sí. Bueno, porque les es cercano y parental, digamos, ¿no? Eso. Sí, lo sienten como un como una amputación del territorio. Más allá de que sea cierto o no, así se siente. El poeta Pedroni, en 1978, escribe: el pingüino la vela, la gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos de sus canales fríos. Ella está triste de esperar hasta que el brazo patrio no ancle entre sus alas. Ella se llama Soledad. Tenemos una junta de recuperación. Esto me entero ahora, ¿no? En 1939 se forma una junta de recuperación de las Islas Malvinas. Se llama a concurso para una marcha de las Malvinas. Finalmente, en 1941, el señor Carlos Obligado, con música de José Thieri, son los ganadores. ¿Cuál es el tema? Ese famoso. Tras su manto de neblina no la hacemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, y sigue, y sigue. Y en esa época esto sonaba minuto a minuto, segundo a segundo. Pero Atahualpa Yupanqui, poeta popular, poeta comprometido con las causas del pueblo, escribe: Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tu piedra clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Ni hablar del capitán Mittelbach, que tiene una poética más acorde a su condición de militar, y dice: Malvinera, malvinera, zambita de los varones, por no verte prisionera, montarán los escuadrones. Me quedo con Yupanqui. Sí, sí, entre Pedroni, digamos. Entre Pedroni, Yupanqui y Mittelbach. Pero aquí está la diferencia entre lo que uno puede, siempre los que quieren romper mitos son unos plomos, la verdad, ¿no? Porque claro, un mito se monta sobre algo que va más allá de una verdad absoluta, médica, judicial. Se monta sobre un sentimiento, una intención política. Suponiendo que lo judicial y lo médico no sean mitos. Que sean verdad. Pero ahí la columna se me va. Que ya es suponer. En 1933, al cumplirse 100 años de la pérdida de las Malvinas, ese mismo año se firma el Pacto Roca-Runciman. El pacto que, según muchos, es la mayor vergüenza de coloniaje entre Argentina voluntariamente entregada al imperio. Sí, con el correr del tiempo ha quedado, digamos, quedó como mucho en el top ten. Sí. ¿No? Digo, después hubo dictadura, hombre, y quedó, después bajó. Lo loco es que fuera 100 años después. Sí. Y ahí, recién ahí, empiezan a hacer todo un discurso muy fuertemente montado con mitos como el de el gaucho Rivero. Digo, es un mito, no digo que es mentira ni nada, digo, es un mito que está funcionando y muy fuerte. Ahora el torneo de fútbol se llama Gaucho Rivero. Sí. Ha tomado mucha poder, mucha potencia. Perón la llamó esas rocas. Esas dos rocas. Uno podría decir, eso pone en problema a muchos nacionalistas peronistas. Pero pueden ser tres. Podrán ser cuatro. Son rocas. Esto significa que las Malvinas no son importantes, que deben ser entregadas. Acá hay eso, me quedo con esto, el sentimiento de incompletud, el sentimiento de una nacionalidad que ha sido arrebatada por Malvinas, y qué paradójico que en plena dictadura militar, que puede decirse que fue el gobierno que más entregó la soberanía, en otros términos, en los términos económicos, a Inglaterra se le entregó muchísimo más que una isla. Sin embargo, ¿cómo funciona ese sentimiento nacional en lo que es pequeño territorio casi desconocido por todos los argentinos, pero que tiene una figura gigante desde el mito? Cuando se perdió la guerra, cuando se veía que se desmoronaba la dictadura, cuando podía desplegarse un caos enorme, pocos han recordado. ¿Quién vino a pacificar, a hablar de paz? Vino el Papa. Vino el Papa Juan Pablo II por primera vez a la Argentina. Resista la tentación de imitar al Papa. Dada el tenor de esta columna, resisto la tentación que haré, lo imitaré en otro, es uno de mis hallazgos, pero lo dejaré para otro momento. El polaco vino, Galtieri lo recibió y se arrodilló a hablar de paz. Después de que nos hablaron de guerra, nos hablaban de paz. Todo eso queda, todo eso que todavía no se ordena del todo. ¿Qué nos pasa con Malvinas? Yo me preguntaría, más allá de esas islas, ¿qué nos pasa con nuestra nacionalidad? Excelente tu columna también, como, como de costumbre y disparadora de muchas cosas. Hago algunos pequeños apuntes. Uno que es interesante, no lo había pensado, me estuve escribiendo esto, mira que escribí esta día de Malvinas. El Papa Juan Pablo II tuvo que ver, se pasó, no se pasó porque estuvo un pontificado larguísimo, son muchas cosas, pero entre otras dedicó lapsos, ratos interesantes a este entibiar la vocación belicista de la Junta Militar Argentina, porque también digo, también fue decisivo en el conflicto de Chile. También fue decisivo, claro, es su enviado, pero también fue decisivo. Y el Papa entonces, digo, hubo mediación para evitar la guerra con Chile, un delirio la dictadura militar, y una prueba de su vocación sangrienta y su incapacidad para resolver. Y a nadie le gusta pensar que es un preludio de Malvinas, porque es muy chocante, pero hay algo ahí, ¿no? Y después vino, y me repito, vino prácticamente, digamos, a, ¿cómo decir? A explicar o a hacer pasible o a hacer factible o tolerable la rendición. O sea, porque cuando el Papa estaba acá, ya estamos en junio, cuando el Papa vino a hablar con una prédica evangelizadora y pacifista, paz era rendición. Otra, una cuestión sobre los mitos que me parece una cuestión súper interesante. No tengo el texto acá. He leído hace muy pocos días un libro muy reciente de un gran intelectual argentino con cuya amistad me enaltezco, que se llama Rolando Concati, que son varios ensayos, se llaman Ensayos entre luces y sombras, sí habla de los mitos, y no tengo la cita textual, y me puedo quedar, pero dice dos cosas que vienen a cuento. La cita textual la haré mal. La cita textual lo que dice es, los mitos son sueños colectivos. O sea, es decir, uno sueña, se sueñan cosas conjuntamente. ¿Y qué son los sueños? Bueno, los sueños son sueños, no son realidades. Segunda cuestión, los mitos no tienen que ser verdades, porque los sueños no lo son, y porque... pero sí tienen que tener un sentido pedagógico didáctico muy claro. O sea, tienen que tener una enseñanza y un mensaje. Rolando, con Katy Usa, dice, estamos seguros que el sargento Cabral hizo todo lo que decimos que hizo por San Martín en la batalla de San Lorenzo. Estamos seguros que dijo lo que dijo. Dice, pero más, ¿qué importancia tiene eso? Lo importante es que la batalla de San Lorenzo era una batalla fundacional y que el mensaje de que un soldado de provincias ayudó al general es un mensaje enaltecedor, porque habla del pueblo que, del pueblo actuante, habla, ¿no? Habla de quien, es decir, establece, diluye las jerarquías en la tarea común, es, digamos, es útil. Malvinas también es un mito y es una bandera, y hay algo que hay que agregar, que es importante en un país que busca su institucionalidad siempre a tropezones. La Constitución Nacional ahora establece que es forzoso para todo Estado argentino reclamar la soberanía de Malvinas, respetando, es decir, derechos de los isleños. Bueno, eso lo dice la Constitución. A uno le puede parecer atinado o desatinado que esto que es cláusula incorporada en 1994 diga eso. Hay quienes ironizan porque es una cláusula transitoria que establece una regla definitiva. Pero la cláusula es transitoria porque da por hecho que vamos a recuperar Malvinas. O sea, no es que sea transitoria, no es que establece por dos años, establece, los gobiernos reivindicarán Malvinas, ¿hasta cuándo? Hasta el día que la recuperemos. Entonces, en ese sentido, me parece el mito es un motor para la acción y el pensamiento colectivo plantea algo. Y la Argentina ha elaborado aparte un discurso y un planteo de legalidad que ha ido enriqueciendo con el tiempo y que le da una validez muy grande y que tiene un grado de aceptación muy alto en la comunidad internacional, que es parte de la cuestión también. O sea, decía, a esta altura no hablamos solamente con nuestra fantasía, sino con una serie de pergaminos que en la comunidad internacional da bastante por válido. Con todo esto estamos trajinando con esa guerra, que creo yo que nunca se debió realizar y que ciertamente entorpeció, más allá que las tratativas llevan más de un siglo, casi dos, Y siempre los ingleses fueron muy refractarios, entre los muchos daños que hizo la guerra, también perjudicó las negociaciones y las tratativas. Sí, creo que la nacionalidad argentina tiene atragantada la guerra de Malvinas porque todavía no la puede digerir. No está mal que una comunidad quiera tener su soberanía. Está bueno que plantee cómo y que no lo reduzca a una isla, sino que a otros aspectos de la realidad también. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gabriela, te voy a pedir las vías de comunicación, anunciando que la consigna de esta semana, para hacerla fácil, porque hay un feriado y qué sé yo, arrancarla va a ser muy difícil, canciones con Luna. Exactamente, ustedes se pueden comunicar al 0810-222-0870, nuestra línea nacional, federal, al costo de una llamada local, o al 4999-8700 para dejarnos sus mensajes. Estamos en Gente de a pie en el muro de Facebook. Luna en el título, Luna en la letra. Y si alguna persona está con la lunada, también vale, vamos. Proponemos. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 56 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. Pública. La radio pública. Tiene talento. Fin espacio publicitario. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Para aquellos que les gustan las casualidades, Sergio Viñeschi, mirando ahí un nivel de información privilegiada que tiene y exclusiva. Descubre que se cumplió el aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo II el 2 de abril. 2 de abril de 2005. Mira vos. Nunca olvidaré una vez cuando murió Juan Pablo I, pobre que tuvo un pontificado tan corto y demás. Estamos prácticamente por pasar a la comunicación con Malvinas. Con Tierra del Fuego. Pasamos cuando ustedes nos digan, ¿ya o esperamos un cachito? Esperamos todavía. Entonces, sigo un cachito con la anécdota. Juan Pablo I fallece, le avisan, se sabe acá durante un partido de fútbol que transmitía José María Muñoz. Y José María está transmitiendo el partido y le dicen, hay un flash, José María, hay una información, qué sé yo. Y se ve que no le dicen qué era. Dice, bueno, dice, pero rapidito, porque van a tirar un córner. Entonces anuncian que murió el Papa. Las cosas que decía el tipo, que fue para excusarse como de haber, cosa que no había hecho, minimizado o algo por el estilo. La cuestión. Gabriela, te pido el equipo, vamos haciendo tiempito porque estamos entre el info y la llegada de la cadena nacional. Exactamente, Néstor Pichi Borro, la coordinación de aire, la producción de Gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Edenka Sandoval y así la operación técnica Analía Pinat. Estamos pendientes de nuestros compañeros, también un equipo de periodistas que se trasladaron a Ushuaia para de cerca transmitir todo lo que sucede allí. Exactamente, vemos también por el monitor la presencia de la presidenta junto a funcionarios y a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Vamos con el info. Las noticias, Fernando Pedernera, Romina Abarca la coordinación. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 27 grados 4 décimos, humedad 56%, el cielo algo nublado en Puerto Argentino. La temperatura 7 grados, humedad 87%, el cielo está ligeramente nublado. Faltan segundos. Las 3 en la República Argentina. La presidenta llegó a la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia para encabezar el acto central por los 30 años del desembarco. Tomamos contacto con nuestro compañero Marco Cittadini. En este momento la presidenta de la Nación está participando del acto aquí en la Plaza Islas Malvinas, tal como decían compañeros, está desplegándose la bandera en honor a los caídos, la bandera nacional. Está Cristina Fernández de Kirchner con gran parte del Gabinete Nacional, con el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, con varios de los ministros también, el Ministro de Defensa, Puricelli, el Ministro de Economía, Lorenzino, también está Débora Sergi, la Ministra de Producción, y el Ministro de Educación, Alberto Siliboni, entre otros miembros del gabinete de las autoridades nacionales, legisladores y también autoridades provinciales. Está lógicamente también la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, entre otros funcionarios. En minutos nomás espera la palabra entonces de las autoridades y también de Cristina Fernández de Kirchner. Desde Ushuaia, Marcos Citadini, enviado especial de Radio Nacional, de Radio Pública. Vamos a En Buenos Aires, el Ministerio de Defensa recordó a los caídos. Comienza a desandarse el camino hacia el acto central de conmemoración del 30º aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas aquí en la ciudad de Ushuaia. Con un acto en el que se colocaron ofrendas florales y se realizó un minuto de silencio en el cenotafio de Plaza San Martín en el barrio de Retiro, autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas recordaron a los caídos en Malvinas. El representante de una de las organizaciones de excombatientes, la Asociación Veteranos 2 de Abril, Soldados Presente, José González, recordó su experiencia como integrante, participante de la guerra. Dijo en ese sentido que los soldados argentinos fueron, después de iniciada la guerra, abandonados y olvidados por la dictadura militar de Leopoldo Fortunato Galtieri. La experiencia es que cuando yo pisé tierra de Malvinas, me sentí como que recuperaba un terreno mío, que era la tierra nuestra, la tierra que nunca teníamos que haber perdido. Y bueno, después de eso vino la noche negra, porque todo era alegría, toda era felicidad en ese momento, y después quedamos como vagabundos en un desierto. En realidad fue así. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. San Lorenzo tiene nuevo técnico. Mañana asumirá Mostaza Merlo en reemplazo del renunciante Leonardo Madelón. Ayer por la tarde lo llamaron a Ricardo Caruso Lombardi, quien contestó que tenía que volver a hablar con la dirigencia de Quilmes. Luego se contactaron con Miguel Russo, quien agradeció, pero dijo esperar una oferta del exterior. Finalmente, recomendado por el Bambino Veira, arregló Reinaldo. Carlos Merlo asume mañana. El tiempo. En Puerto Argentino, la temperatura 7 grados, humedad 87%, cielo ligeramente nublado. En Capital Federal y alrededores, 27 grados, 4 décimos la actual, humedad 56%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Señor Weinfeld, no solo cantaba la gente Galtieri, prestar mucha atención Malvinas Argentina y el pueblo con Perón, porque también hubieron compañeros suyos que llevaron bombos peronistas y que llevaron carteles que decían las Malvinas de los trabajadores, no de los torturadores. Proceso sí. Colecciones Teatrales también escribió en nuestro muro: Mario, no éramos 14, éramos muchos con la consigna Galtieri tensión, y la prueba está en que los silbidos interrumpen más de una vez el discurso de Galtieri cada vez que se decía presidente de la nación, y 14 no pueden chiflar tanto. Invito a escuchar la grabación del discurso donde se oyen esos silbidos. Bueno, Hola Mario, buenas tardes, te hablo desde Bariloche, muy bueno el programa como siempre. Malvinas, un tema bastardo, porque salió mal parido, y fue sistemático, fue a propósito. Mandaron a propósito a los regimientos del norte para hacer limpieza, textuales palabras del coronel Ríos, jefe del movimiento de tropas en el año 82. Así lo dijeron en el comando en jefe, así fue. Son argentinas, y con eso nos tendría que bastar. La guerra... Alba Noemí Pérez Ais, escribió Donata, todo un poeta del pueblo supo cómo manifestarse con sentimiento único, lo reclamado por años, la hermanita perdida. Sí, buenos días, mi nombre es Emilce Caballero de Villaluro. Un mensajito para Mario o Nora. Escuché a Casanseu decir que Galtieri se dejó convencer por Estados Unidos. Vaya, vaya, haga la guerra que nosotros lo ayudamos. ¿Cómo puede decir semejante estupidez? Bueno, les agradecería un comentario. Liliana Inés García, tengo para mí muy adentro la memoria y el homenaje desde 1983 a la fecha, así como me echaron de trabajo por no estar de acuerdo con esa guerra insensata. En otro trabajo tuve a un excompañero excombatiente y nos contaba que todas las noches tenía un sueño recurrente, terminaba tirado debajo de la cama para resguardarse de la metralla. Fue uno de los primeros de los 1500 que se llevan contabilizados y acabó por suicidarse. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Todos los temas son debatibles y todo lo que se dice se abre al debate. Vamos con el primer tema musical de hoy. Seguimos mirando con el rabillo del ojo el acto que se está realizando en Tierra del Fuego. Gabriela, el primer tema musical con Luna que lo ponemos nosotros hasta que lleguen los mensajes de los oyentes. El clásico de Chango Rodríguez, Luna Cautiva, pero en la voz y en la interpretación de Rally Barrio Nuevo. Que toque algo, no te cuesta nada. Una samba al Chango Rodríguez. Bueno, Luna Cautiva puede ser. Bueno. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal. Y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar. Y el tintinear de espuelas del río allá en el bar. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, a Allá en el Calicán, tu orilla del Sausal, tuve que hacer un alto por un toro mañero. Allá en el Calicán, tu orilla del Sausal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Ahí está. Te de a pie con Mario Weinfeld. Comentario brevísimo, vemos al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el acto, gobernador opositor, una de las provincias, con la ciudad autónoma, las dos provincias más poderosas, más importantes, que están en manos de fuerzas opositoras. Bonfatti, mucha presencia, mucho simbolismo, mucha cercanía con la presidenta, distinta, bastante diferencia con el discurso público que mantiene Hermes Wiener, que es el jefe del Frente Amplio Progresista, también la figura más prominente del socialismo, y que tiene otra cuestión. ¿Cómo será esto? ¿Será un juego político? En parte sí. El que está fuera del gobierno, el que no tiene nada, se puede permitir criticar más, el que está gestionando no. Mi percepción es que uno también se va delineando, o sea, la acción también se va delineando con las presencias y los discursos, y tal vez el rol del gobernador se cinda un poquito del rol de su jefe partidario, del hombre que lo puso por otro lado. Hay que ir viéndolo, pero es interesante ese fenómeno político. Insisto, mucha presencia de Bonfatti en los actos, cuando en general en los actos del oficialismo hay poca presencia de opositores. Sergio Restivo, tu columna, por favor. Néstor, buenas tardes. Néstor Restivo, tu columna, por favor. Cuando yo digo Sergio, vamos a ser claros, seamos monárquicos. Si yo digo Sergio, vos serás Sergio. Y dirás, y Mario, Mario, ¿puedo cambiarme el nombre por Néstor? Y yo te diré, para el viernes, sí. Sergio Restivo. Néstor, por favor. Mario, esta semana que pasó hubo algún chisporroteo entre Argentina y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esta entidad que regula, que pone normas al comercio internacional. Y allí, en ese organismo que tiene sede en Ginebra, al lado del lago Lemán, hice un seminario una vez de periodista especializado en economía, una vista espectacular. Enfrente está el cementerio antiguo donde está la tumba de Borges y otras cosas. Te odio, Restivo. Adiós. Bueno, en ese lugar de burócratas internacionales, muy bien pagos y todo eso, un conjunto de países, cerca de 40, plantearon una queja general, sin ninguna cosa específica sobre la Argentina, porque, como sabemos, Argentina tomó algunas medidas para restringir, para cuidar un poco más las importaciones. Básicamente son las licencias no automáticas y la declaración jurada anticipada. Los dos nombres dicen que son. Licencia no automática quiere decir que cuando Argentina, un país que le exporta a la Argentina, vence su contrato, Argentina no le renueva automáticamente esa licencia, sino que tiene que iniciar una serie de trámites en la Secretaría de Comercio Exterior, en la aduana, en fin, una serie de papeles que llenar para recuperar ese contrato y venderle a la Argentina. Y la declaración jurada anticipada, lo mismo, hay que hacer anticipadamente, con una cantidad de semanas, el anuncio de que se va a importar tal o cual cosa. Como la Argentina está en este tema de cuidar el mercado interno, el empleo, las divisas, bueno, este par de medidas tomó, digamos, por sorpresa a algunos países, sobre todo a Estados Unidos y a la Unión Europea, y motorizaron esta queja contra Argentina. Ahora bien, no hay casos concretos en esta denuncia. La verdad que es un planteo muy general, no hay lo que se llama un tribunal. Cuando un país le inicia a otro una acción porque considera que viola alguna norma comercial, tiene que iniciarle un caso y la OMC fija un tribunal y estudia quién de las dos partes tiene razón. Argentina, la verdad, tiene pocos casos concretos en contra. La Cancillería Argentina sacó un comunicado al respecto y ahí cuenta que Argentina tiene 17 casos concretos de denuncia de haber violado alguna traba comercial. De esos 17 casos, solamente dos en la época kirchnerista, los otros 15 fueron anteriores. En cambio, Estados Unidos y la Unión Europea, que son quienes motorizaron esto, tienen, Estados Unidos, 114 casos de denuncias por protección comercial en su territorio. Y los países de la Unión Europea, 70. O sea que Argentina, en ese sentido, está un poco mejor, y la Cancillería va a tomar cartas en el asunto, envió funcionarios, pero no hay todavía una denuncia concreta, porque lo que plantea Argentina es que tanto las declaraciones juradas anticipadas como las licencias no automáticas están dentro de los mecanismos que habilita la OMC cuando un país se siente dañado en su comercio exterior. ¿Qué está de fondo? Bueno, lo que está de fondo es este modelo que quiere impulsar la Argentina, que es de sustitución de importaciones. Que puede gustar o no la forma en que lo encara quien comanda todo esto, que es Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. Pero que más allá de las formas, lo que hace es cuidar, como digo, un esquema donde se privilegie el empleo nacional, el compre nacional y las divisas. Argentina está cuidando mucho sus divisas y quiere mantener a rajatabla su superávit comercial. Si importa más y exporta menos, se lesiona, se daña un poco esa posibilidad de generar este superávit comercial. Los países que impulsan esta queja frente a Argentina son los campeones del proteccionismo internacional. Recordemos dos o tres frasecitas nada más. En el año 21, el presidente Harding de Estados Unidos dijo: creo en la protección a la industria norteamericana y es nuestro propósito generar en Norteamérica una protección industrial para que nosotros seamos los primeros. Es obvio, un presidente va a querer que su país sea el que más crezca y el que más proteja. En realidad, Harding lo que estaba haciendo era tomar lo que el primer ministro de Economía de Estados Unidos, que fue Alexander Hamilton, habló de protección industrial. Lo mismo hicieron cualquier otro de los países que se han podido desarrollar. El neoliberalismo tiene en su núcleo más duro el tema del libre cambio. O sea, vos encontrás a un neoliberal que capaz que está a favor de las privatizaciones, pero capaz que en alguna privatización justifica que se pueda avanzar en una manera más nacionalista. En términos de patentes, por ejemplo, igual, puede decir, bueno, tal patente está bien que la proteja. Ahora, el tema del libre comercio neoliberal es innegociable. O sea que el libre comercio es una bandera central de los modelos neoliberales. El FMI, el Banco Mundial, lo impulsó en los 80. En los años 90 nació la OMC. La OMC nació exactamente en 1995. En los 90 también vinieron los tratados de libre comercio, o TLC, estuvieron los acuerdos bilaterales que firmó muchos Argentina en los 90 y hoy paga las consecuencias. Es decir, que hubo una ofensiva para promover el libre comercio. Pero la verdad que no está demostrado, ni mucho menos, que eso lleve al desarrollo. Un ejemplo muy clarito es el de México. México firmó un TLC, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, en la mitad de los 90, y la verdad que desde entonces hasta hoy México perdió escandalosamente posiciones relativas en términos de comercio internacional, de desarrollo y de crecimiento. Me animaría a decir, es provocador y quizás un golpe bajo, que hasta el narcotráfico hoy se explica mucho en México, porque hay montones, legiones de jóvenes que no tienen empleo, capas sociales que fueron desplazadas por el famoso libre comercio. Entonces está muy lejos de demostrarse que a través del libre comercio se llegue al desarrollo. Y los países, como digo, que se desarrollaron, la verdad que todos, los del siglo XIX, todos protegieron a su industria. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Suiza. Los casos de éxito del siglo XX, uno piensa en Brasil, en Corea del Sur, en Tailandia, en Japón, en España después del franquismo, también fueron muy protectivos de su industria. Es decir, no hay un país que no crezca y no se desarrolle desprotegiendo a su industria. ¿Por qué Argentina no ocurrió esto? Hubo periodos, sí, de proteccionismo o de sustitución de importaciones como ahora, pero ¿por qué no? El origen lo plantearon muchas veces algunos historiadores económicos, que la formación del Estado Nacional y de la burguesía argentina siempre privilegió el sector primario, es decir, el agro y la ganadería, y no protegió a la industria, porque fue su manera de acoplarse al mundo en el esquema que se planteó con Gran Bretaña, ¿no?, en nuestros orígenes como Estado Nacional, y que por lo tanto se sentían cómodos en ese libre cambio, y la verdad que ganaron mucho dinero, pero descuidando el desarrollo nacional y obviamente descuidando a grandes sectores de la población que quedaron, digamos, afuera de este modelo de crecimiento. Entonces me parece que un poco la crítica que hay a la Argentina en ese sentido, en términos de crítica interna, viene por ese lado. Dicho esto, me parece que Argentina está haciendo bien en el modelo general de sustitución de importaciones, pero hay cosas de sintonía fina, para mencionar lo que planteó la presidenta, que habría que cuidar un poco más. ¿Y a qué me refiero? En algunos círculos diplomáticos latinoamericanos, la verdad que hay mucha queja sobre Argentina, porque estas medidas que toma el comercio exterior nacional afecta también a países que son socios y muy importantes para la Argentina, desde el punto de vista político, desde el punto de vista vecinal, desde lo que es la construcción del Mercosur. ¿A quiénes me refiero? Por ejemplo, Uruguay es un país que se ha quejado muchísimo por las trabas que pone Argentina. Argentina le exporta a Uruguay, según el dato de Cancillería del año pasado, 2.000 millones de dólares. Y más o menos es el promedio de los últimos años. Entre 1.500 y 2.000 millones de dólares le vendemos. Y le compramos por 600. Entonces me parece que ahí habría que aflojar un poco. Uruguay es un mercado incomparablemente más chico que Argentina y exporta. 600 que segura, digo, diferencia que aparte se potencia dado el tamaño relativo de Argentina y Uruguay. O sea, por supuesto, para 600 eso es muy importante. Esos 600 son muy importantes y esos 1.400 de saldo favorable a nosotros, para ellos son muy fuertes. Exacto, digamos. Exacto. ¿Qué le exporta a Uruguay y Argentina? Autopartes, alimentos, algunos productos de supermercado. Con Paraguay pasa algo similar. Si uno ve toda la balanza con el Mercosur, tenemos un déficit. Argentina tiene un déficit, pero es por el peso de Brasil. Pero con los demás países tiene superávit Argentina. Y otros países, por ejemplo Perú. El año pasado Argentina le exportó a Perú 1.700 millones de dólares. Y le importó 150 millones, o sea nada. ¿Qué le exporta a Perú a Argentina? Textiles, confección, ají morrón. Entonces, trabarle una exportación de eso, la verdad que genera ruido, genera protesta de países vecinos, hermanos, gobiernos a los que se le pide también solidaridad por Malvinas, y Argentina la recibe siempre. Entonces, me parece que ahí hay alguna cuestión para corregir un poco. Con México hay un tema puntual que es el acuerdo automotriz. México es uno de los países que acompañó el reclamo de Estados Unidos y Europa en la OMC. Y Argentina lo que pide es esta política del uno a uno que dice Moreno. Bueno, si importás un dólar, exportá otro dólar. ¿Y qué dicen los que importan autos desde México? Bueno, nosotros estamos exportando cada dólar que importamos, lo exportamos a Brasil. No, exportalo a México. Entonces ahí quieren compensar un poco. Con México el volumen de comercio es más fuerte. Con Estados Unidos, Europa, los países más poderosos, sí hay desde luego una mayor posibilidad y reclamo. Con Estados Unidos, Argentina tiene déficit, con la Unión Europea tiene más o menos la balanza equilibrada. Finalmente, yo digo, me parece que hay que mejorar esa sintonía fina. Argentina ha tenido funcionarios muy buenos en Cancillería que hoy ya no están. Alfredo Echeradía se jubiló, Néstor Stancanelli lamentablemente falleció. Hay cuadros nuevos en la Cancillería, en buena hora. Yo estoy a favor de que se renueven los cuadros, pero me parece que esa sintonía fina debe trabajarse mejor, sobre todo con los países de la región. Por ejemplo, UNASUR, Mercosur deberían tener más coordinación de actividades, y cuando se plantea una jugada fuerte, por ejemplo, reclamar al CIADI, reclamar a la OMC, hacerlo de conjunto, eventualmente hasta salir del CIADI todos juntos. El CIADI es instancia arbitral que a partir de la cual se iniciaron estos juicios a la Argentina. Algunos países latinoamericanos lo hicieron, Argentina no. Me parece que falta sintonía fina en este punto, no en la sustitución de importaciones, sino en coordinar mejor con la región. Néstor Restivo. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Querida vieja, espero que al recibo de esta carta te encuentres bien en compañía del viejo. En primer lugar, te diré que me encuentro en perfecto estado de salud. Nos encontramos custodiando las islas de los estados. No te podés imaginar el frío que hace en este lugar y el temporal que nos agarró ayer. Parecía que se daba vuelta al buque. Te diré que hasta el momento no pasó nada raro. Espero que sigamos así, porque si se nos cruza algún buque inglés, lo hacemos pedazo. LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Desde la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, habla para todo el país la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Eso me decía él siempre, que yo era una presidenta malvinera. Muy buenos días a todos y a todas. Señora gobernadora de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, señor vicepresidente de la Nación, señor vicegobernador, señor intendente de Ushuaia, señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor gobernador de la provincia de Santa Fe. Queridos excombatientes de nuestras Islas Malvinas, legisladores y legisladoras, hombres y mujeres de este querido pueblo de Ushuaia, en este 2 de abril, instituido como Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, venimos a ofrecer reconocimiento a los hombres que sobre sus pechos lucen las medallas y las condecoraciones que supieron conseguir con honor y valor en el campo de batalla. Pero venimos fundamentalmente también en memoria de los miles y miles de jóvenes, los cientos de jóvenes, miles que vinieron a combatir aquí, al territorio, en las islas, y a los cientos que dieron su vida. ¿Por qué será que la historia siempre se lleva a los jóvenes en los momentos difíciles? Por eso mi reconocimiento a esa juventud que marchó a las islas sin preparación, sin los pertrechos suficientes, sin la formación, yo diría muchos también con miedo. ¿Quién no siente miedo de ir a la guerra? Los que no sienten miedo no son los valientes. Valientes son los que avanzan aún con miedo. Y esos miles de jóvenes, esos cientos de jóvenes que estuvieron en las islas y dejaron su vida allí, hoy tienen para siempre no solo nuestro reconocimiento, sino la memoria eterna del pueblo argentino. Hoy leía, antes de venir aquí, una frase de uno de esos jóvenes que combatió en Malvinas y que luego devino en periodista, tal vez esté por aquí, Edgardo Esteban. Y él decía, lo pude leer hoy en blanco y negro, que la gran derrotada en una guerra, o por lo menos en esa guerra, es la verdad. Y si a la memoria entonces le agregamos la verdad, que fue la decisión que tomé cuando ordené desclasificar el informe Rattenbach, porque los argentinos, la historia, los muertos, sus familiares y el pueblo nos debíamos la verdad acerca de lo que había sucedido, y además que esa verdad fuera reconocida por la Argentina y por el mundo. Una verdad dolorosa, pero también una verdad encendida de gestos heroicos que se conocieron, de valores inenarrables y también de cobardías e injusticias inéditas, casi como una condensación de la propia condición humana revelada no por dirigentes de partidos políticos, sino por militares que con responsabilidad hicieron honor a la pertenencia de un ejército sanmartiniano y desprendiéndose de cualquier espíritu corporativo, escribieron la verdad para la historia, para sus propios compañeros de armas y para todos los argentinos y el mundo. Esa verdad que revela que no fue una decisión del pueblo argentino la del 2 de abril, que ni siquiera estaba atrás de ella el intento válido de ejercer soberanía y rechazar el colonialismo, sino apenas un intento de lo que muchas veces nos acusan a los políticos, que es de perpetuarse en el poder. Ese informe también revela eso, las miserias, los dolores, las vergüenzas. Memoria y verdad, entonces, y fundamentalmente, que se descorra el telón que pretende hacer creer el Reino Unido que aquella decisión fue una decisión del pueblo argentino. Hoy leía que el primer ministro británico decía que se había atacado la libertad de los isleños. Parece ser que no estaba enterada que también estaba confiscada la libertad de todos los argentinos en esos momentos. Tampoco teníamos libertad los argentinos. Había presos sin nombre y apellido en campos de concentración. Había detenidos desaparecidos que nunca volverán a aparecer. Parece ser que no se dan por enterados. Es que tal vez sea el último justificativo que cada día resulta más absurdo, más ridículo, más inverosímil ante los ojos de un mundo que ve, y lo digo con orgullo, a este país, mi país, la República Argentina, por decisión política del entonces presidente Kirchner y también por la decisión de esta presidenta de convertir la política de derechos humanos en uno de los pilares de Estado. No sé cuántos países del mundo, no sé cuántos países del mundo pueden tener el orgullo que tenemos los argentinos de que en ninguna parte del mundo, en ningún país, ninguno de nosotros pueda ser acusado de haber cometido un crimen de guerra, la violación de un derecho humano, de haber invadido otro país. Somos desde 1983, por decisión soberana también de nuestro pueblo, una nación que emerge con democracia, pluralismo, diversidad, con marchas y contramarchas, pero definitivamente en el camino de la libertad, de la democracia y de la dignidad. Memoria y verdad, entonces, y a esa memoria y a esa verdad yo le quiero agregar la de justicia. Memoria, verdad y justicia, porque es una injusticia que en pleno siglo XXI todavía subsistan enclaves coloniales como el que tenemos aquí, a pocos kilómetros de distancia, solamente 16 enclaves coloniales en todo el mundo, 10 de ellos del Reino Unido. Justicia reclamamos también para que no sigan depredando nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, ictícolas y petroleros. Justicia para que se respete la integridad territorial. Resulta absurdo pretender dominio a más de 14.000 kilómetros de ultramar cuando claramente estas islas integran parte de nuestra plataforma marítima. Justicia también para los que aún no han podido ser identificados. Quiero decirles que el día viernes Quiero decirles que el día viernes, en mi carácter de Presidenta de la República, he dirigido una carta al titular de la Cruz Roja Internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aún ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida. Cada madre tiene el derecho inalienable, como Antígona de Sófocles, viene desde el fondo de la humanidad, el fondo de la historia, de enterrar a sus muertos, ponerle una placa y llorar frente a esa placa. Cada hermana, cada viuda, cada padre tiene este derecho. Por eso hemos reclamado que la Cruz Roja Internacional interceda para que podamos realizar, de la manera que ella lo disponga, como autoridad internacionalmente reconocida por todos nosotros, y lograr la identificación de los que aún faltan, ingleses y argentinos, más argentinos que ingleses. Pero la guerra no se debe conmemorar. Debemos también rendir homenaje a los que murieron del otro lado, porque esto nos convierte en ciudadanos universales. Las guerras solo traen dolor. Las guerras subvierten el orden natural, que es el de que los hijos entierren a los padres. La guerra solamente trae atraso. La guerra solamente trae odio. Por eso, porque hemos sido víctimas, los argentinos, de muchas guerras internas y de las otras, es que nos hemos convertido en abanderados de la paz. Y pedimos justicia también para que se cumpla el derecho internacional. No es posible que solamente puedan violar los derechos los que son poderosos y están sentados en un sillón en el Consejo de Seguridad. Jamás habrá orden internacional, jamás habrá derecho internacional, jamás habrá seguridad internacional hasta que todos y cada uno de los países que integran Naciones Unidas respeten todas y cada una de sus resoluciones. Parece ser que hay resoluciones de primera y de segunda. De primera, las que llevan adelante los países que se sientan en el sillón de los consejos de seguridad y entonces pueden ejercer el derecho de veto. De segunda, las órdenes que, a pesar de haber sido aprobadas en reiteradas oportunidades por la Asamblea General, a pesar de las resoluciones del Comité de Descolonización, se siguen incumpliendo. Va a ser muy difícil la paz en el mundo. Y por eso también, justicia para nuestra región. Yo agradezco la presencia de todas las delegaciones hoy de los países de la UNASUR, porque queremos justicia para nuestra región. Y la justicia significa que esta región siga siendo lo que ha sido hasta ahora, una zona desmilitarizada. No queremos tambores de guerra ni cascos de guerra. Los únicos cascos que queremos son de trabajadores. Que cada vez haya más trabajo para que haya más inclusión. Y en cuanto a los que por allí, muchas veces, desde adentro, voces minoritarias, pero voces con amplia repercusión mediática, intentan desmerecer el reclamo de soberanía. Bueno, yo les digo que si fuera por cuestiones económicas, es un argumento que no nos pueden aplicar a nosotros. Sería mucho más aplicable al Reino Unido que a la República Argentina, afortunadamente para todos los argentinos. Por eso, esto que ha dejado de ser una causa nacional, esto que ha pasado a ser una causa de todos los argentinos, pero también de todos los países de la UNASUR y de todos los países en el mundo que levantan el diálogo, no estamos reclamando ninguna otra cosa más que eso. El diálogo entre ambos países para discutir la cuestión de soberanía, respetando el interés de los isleños, tal cual reza textualmente la resolución de Naciones Unidas. Nadie puede creer, nadie puede hacerle creer a un solo argentino ni a un solo compatriota latinoamericano que este pueblo argentino, que esta sociedad no respeta y no recibe con amor y cariño a todos y cada uno de los hombres y mujeres que han decidido habitar este bendito suelo. Pueden dar cuenta de ello no solamente los miles de ingleses que viven en la República Argentina, los miles de compatriotas latinoamericanos, pocos países en el mundo tienen la libertad migratoria que tiene la República Argentina. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a respetar no solamente los intereses de los isleños, sino los de todos los habitantes? No hacemos distinciones. Para nosotros lo más importante es la dignidad de la condición humana, sea cual sea su nacionalidad, su origen, su religión. ¿Cómo piensen? No nos interesa, solamente nos interesa que se respete la ley y la constitución de nuestro país. Por eso digo entonces que esta no es una historia que empezó hace 30 años. Esta historia el año que viene va a cumplir 180 años de usurpación. Por eso, y lo venía comentando recién en el viaje del aeropuerto hasta aquí con la gobernadora, tengo un gran deseo que nuestro Museo de Malvinas, a construirse en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, pueda inaugurarse en el mes de agosto, que se cumplen exactamente 180 años desde que el Gaucho Rivero pudiera izar nuevamente el pabellón en aquel lugar. Por eso digo que esta es una historia que lleva muchos años, que reconoció también otros intentos en 1806, en 1807, en 1845, y que entonces es una historia del colonialismo, una historia casi del siglo XIX, que como rémora de ese pasado aún subsiste aquí, en nuestro territorio. Finalmente, entonces, memoria y honor para quienes lucharon en el frente, para quienes murieron combatiendo, verdad para todos los argentinos y para todos los pueblos del mundo, y justicia para con nuestros derechos, justicia para con el derecho al diálogo, justicia para el cumplimiento del derecho internacional, para que podamos tener un mundo mejor, más seguro y más justo. Muchas gracias y viva la patria, como siempre. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Radio Nacional, Radio de la Patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Seguimos acá en Gente a Pie. Acabamos de escuchar el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pronunciado en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Memoria, verdad y justicia. Pidió la presidenta, honró a los que lucharon y a los caídos en Malvinas. En el plano estricto de los anuncios, lo que dijo es que el viernes pasado, pero digamos se difundió hoy, le envió una carta a la Cruz Roja pidiendo que la Cruz Roja, que sí, como organismo internacional respetado, arbitre los medios para que se pueda gestionar, investigar la identidad de todas las personas que están fallecidas en Malvinas y que están en condición de NN, o sea que están sin identificar. En términos políticos, la presidenta mencionó, fue un discurso crítico, por supuesto, al colonialismo inglés, una reseña histórica, una mención importante, homenaje a los que murieron, una crítica general a la guerra, en todo el caso, la guerra, no solo a la guerra Malvinas, sino a la guerra como forma de resolución o de gestión de los conflictos, homenaje a los que murieron del otro lado. Las guerras, dijo la presidenta, en una frase que comparto vivamente y que más de una vez escribí, subvierte en el orden natural, porque de alguna forma el orden lógico determina que sean los hijos los que entierran a los padres, y en las guerras los padres entierran a los hijos. En la Argentina, también lo mencionó la presidenta la pasada, esto ocurrió más de una vez y ocurrió sin duda en la dictadura, o sea, si demasiada muerte joven hay en la Argentina, demasiada alteración de esa lógica que agrego de mi coleto. Ni palabra existe en el idioma, por lo menos en el castellano, para nombrar a los padres que pierden a sus hijos. Los hijos que pierden a sus padres son huérfanos. Las parejas que enviudan, los padres que pierden a sus hijos, ni hay una expresión para nombrarlo. Tal vez quiere uno, no sé por qué, pero digamos, supongamos que porque hasta el idioma rechaza esa posibilidad, porque no queremos ni pensar en ella. Recambió el diálogo la presidenta argentina. Dijo, un discurso de la presidenta se mira con lupa. La Argentina reivindica la soberanía. El planteo específico fue el diálogo para discutir la soberanía respetando los intereses de los isleños. O sea, fórmula que es la que está implantada en general por la establecida en los foros internacionales y que también es consistente con lo que establece la Constitución Nacional. La presidenta también reivindicó y recordó algo que también es un valor muy argentino y que es cierto, que es la enorme libertad migratoria que existe en la Argentina, consagrada en su Constitución Nacional, en el preámbulo de la Constitución como principio, y luego en muchas leyes, y en especial en leyes de este gobierno. No siempre nuestra cultura cívica está a la altura de eso, no siempre nuestra cultura cívica está a la altura de nuestra cultura cotidiana, a la altura de lo que es nuestra tradición legal, que no es poca cosa, nuestra tradición histórica, que es importante. Los abuelos Weinfeld y los abuelos Glassman vinieron acá, digamos, y acá están, y tantos otros, y de tantas otras prosapias. Y es cierto, a veces culturalmente todavía sigue existiendo la discriminación, la mirada desdeñosa y demás, por ahí, como ocurre en todos los países del mundo, o en muchos, pero como ocurre, variando el abanico de los discriminados, digamos, por ahí algunas comunidades llegan o colectividades llegan, se asimilan, ¿no? Es decir, ganan un grado de respetabilidad y en lugar de proseguir la saga de respeto y apertura, se vuelven discriminadores. No todos, no es así. En definitiva, un mensaje institucionalmente, me parece, sólido de la presidenta argentina, porque planteó el reclamo en términos correctos y prolijos, con reivindicando las tradiciones, reivindicando a los militares y soldados que cayeron siempre en esta cuestión. Lo decíamos antes, Malvinas es un tema muy complejo que tiene muchos pliegues. Desde el punto de vista del discurso de la presidenta que representa al Estado, a mí me da la impresión que el discurso es redondo y prolijo, en el sentido de que el Estado argentino tiene que tomar determinadas posiciones, y algunas perplejidades o dudas que nos planteamos nosotros naturalmente no forman parte del bagaje de lo que son las negociaciones internacionales. En el terreno de la negociación internacional se reclama exactamente aquello a lo que se tiene derecho. Habló de Gaucho Rivero por ahí, es decir, ya mencionado por Viñeque, hoy es el día, hoy es decir, es el año del Gaucho Rivero. Y menciono el aniversario de 1833, que estoy convencido, un poquito por escuchar, un poquito por olfato, un poquito por información, que el gobierno le tiene reservado un espacio para el año que viene, pues sí, un espacio institucional que todavía no aparece. Viñeque, un toquecito, una miradita tuya sobre esto antes de ir a la tarde. Sí, también mencionó a los miles de ingleses que sí viven en la Argentina y viven absolutamente en paz y desarrollándose perfectamente. Por lo tanto, ese argumento de que van a estar mal los isleños si no tienen el paraguas de la corona británica es muy falaz. Tanda. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. En estas Pascuas, escuchamos el mensaje de nuestro cardenal, Jorge Mario Bergoglio. Nos amó y por amor se hizo débil, y con su debilidad cura mi debilidad, tu debilidad. Déjate querer por él, mostrale tu debilidad para que te haga fuerte. Y no ignores, cuando vas por la ciudad, tantos rostros de hombres y mujeres débiles que también necesitan de tu mirada. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 51 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. La dictadura militar no solamente mató una generación en la guerra de las Malvinas, sino también hizo desaparecer 30.000 desaparecidos. Y después continuaron con el narcotráfico. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Ramón Alejandro Juárez escribió en nuestro muro de Facebook: muy bueno lo dicho sobre Malvinas, increíble cómo podemos seguir creciendo como sociedad de mucho y el retroceso es una posibilidad siempre. Hola, buenas tardes, habla Héctor de Luján para el programa Gente de a Pie. Mientras estamos conmemorando todo este episodio de las Malvinas, los norteamericanos ya se han instalado en Resistencia, Chaco, con una base militar simulando ayuda humanitaria. Hay una incoherencia entre el decir y el hacer. Me gustaría su opinión, Mario. Hasta luego. Alba Noemí Pérez Ais: creo que no todos están de acuerdo, pero los horrores vividos por algunos soldados, más si será judío, con rabinos pusilánimes, desde destrato a tortura o muerte por hambre y frío, deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Malvinas, como diría Marlon Brando, el horror, los militares torturadores, los chicos diciendo que vengan los ingleses, la gente gritando viva Galtieri, los periodistas haciendo demagogia, y los chicos muriendo, y matándose, suicidándose. Eso fue Malvinas, y están acá los ingleses con territorios en la Patagonia por todos lados. El horror que menciona el oyente, Marlon Brando es el personaje de Conrad, recogido o reversionado en Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Ahí él habla del horror. Alicia Domecq escribió en nuestro muro en Facebook: ese día, como casi nunca, No había escuchado la radio y llegué al centro de La Plata. Estaba terminando la secundaria de noche. Entré a una ciudad desquiciada. Por cuestiones familiares, yo era de las que sabía qué estaba pasando. Desaparecidos, cárceles clandestinas, muertos. Bueno, lo que ya sabemos ahora. La verdad, sentí mucha tristeza. Nos estaban mintiendo otra vez, nos estaban matando otra vez y ahora le tocaba a los de mi edad. Yo soy clase 62. La otra cuestión que menciona el oyente que tiene su interés y que también es enormemente compleja es la cuestión de la discusión acerca de si las torturas y tormentos realizadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas contra conscriptos argentinos son o no imprescriptibles afuera, porque si fueran delitos de lesa humanidad así ocurriría. El tema está discutido en los tribunales, el tema obviamente se reavivó al calor de los cambios que se produjeron a partir de 2003, antes esos temas tampoco se planteaban o se imaginaban en esos términos. Se ha planteado, ha habido distintas resoluciones de tribunales en variadas instancias, pero la Cámara de Casación, que es el más alto al que se ha llegado hasta ahora, tiene resuelto que no son delitos de lesa humanidad y por lo tanto declara o prescripta las causas que se habían iniciado. La cuestión, hay planteadas recursos de queja ante la Corte. En realidad hay planteado recurso extraordinario que fue rechazado en principio por casación y entonces hay un recurso de queja. Puedo decir, como el recurso es extraordinario, lo cuento rápido porque soy abogado, no va como por tubo, como una apelación. En algunos casos procede y en otros no. Casación dijo no procede. En ese caso uno puede pedir que se abra el recurso porque la Corte lo considera válido la cuestión y luego la Corte expedirse sobre el fondo. En este trámite está, se verá si la Corte lo resuelve. Mi impresión es que la Corte va a admitir el recurso, o sea, va a admitir que el asunto es pertinente para ser revisado y no sé qué dirá la Corte sobre esta cuestión que técnicamente debe discutirse. También esta es una de las tantas y de las más crueles, creo yo, paradojas de Malvinas, sobre todo, insisto, porque los malos tratos se volcaron sobre, y lo hablamos el otro día, y Nora hizo una conmovedora nota al respecto, Nora Beira, se volcó especialmente sobre soldados argentinos. Por cierto, uno cree que nada debía hacerse de perverso, de ruino, de violador de derechos humanos a los británicos, pero es curioso, digamos, cómo se repitieron determinadas prácticas. A veces me pregunto, y yo no sé nada de guerra y no sé qué contestar, pero y esto es una cosa que creo que el informe Rathenbach jamás podría contestar, que es preguntarse si un ejército o unas fuerzas armadas que se foguearon en la patota, en la tarea clandestina, en la violencia, en perseguir a un enemigo básicamente débil, menos pertrechado, con menos posibilidades, no quedó también de alguna forma formateada para ser una inútil en una guerra convencional. No lo sé, me parece un tema que seguramente debe tener muchas estribaciones, pero me lo pregunto en este día de vocación. Nos vamos hasta mañana, vamos a estar como todos los días de 12:30 a 14 horas acá por la radio pública. El tema de salida con Luna, por favor, Gabriela. Lo interpreta El Matador, La Luna y el Toro, lo pidió Betty de Ituzaingó. Bien pedido, Betty. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua, emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 3 décimos, humedad 56%, cielo algo nublado. En la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura 11 grados 3 décimas, la humedad 63%. La presidenta pidió que la Cruz Roja interceda ante David Cameron para identificar a los caídos en la Guerra de Malvinas. Lo hizo en Ushuaia al encabezar el acto central a 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas. He dirigido una carta al titular de la Cruz Roja Internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar...